Bueno, según comentábamos estos días, el gobierno publicó en el boletín oficial una resolución por la que crea un registro de oferta de trigo para facilitar la comercialización a productores del sur bonaerense y de La Pampa. Según la norma, que lleva el número 325 de la Secretaría de Comercio, el registro será por un total de 500.000 toneladas con una producción individual máxima por productor de 1.600 toneladas. Bueno, el ministro de Economía, Axel Kicillof, había prometido esta medida hace un mes atrás para que los productores que tuvieran baja calidad en su trigo lo pudieran vender a la exportación. Sin embargo, la resolución no dice nada sobre la calidad del trigo ni sobre los exportadores y además está omitiendo a Azul y a Olavarría en este listado de partidos productores que van a ingresar a la normativa. Bueno, ¿por qué quedaron afuera? Es una pregunta, ¿no? Para dialogar sobre este tema estamos en comunicación con Javier Buján, que es presidente de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Javier, muy buenos días y muchas gracias por atendernos. No, al contrario, buen día, Hugo, para vos y para todos los oyentes. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, acá estamos con un poco de agua porque está lloviendo hace un rato, ¿eh? Ah, bueno, estaba previsto igual ya. Sí, estaba anunciado. Esperemos que no sea mucho porque si bien el partido de Olavarría no ha sufrido tanta cantidad de agua como otros partidos, de todas maneras, es una época donde no seca, los días todavía son cortos, ¿no? Sí. Bueno, Javier, ¿qué pasa que Olavarría y Azul quedó afuera de esta resolución? A ver, me parece que pasa lo que pasa con la resolución en sí, que es que, digamos, está mal hecha, no va a lo que se buscaba puntualmente. Primero, volvemos a lo mismo, volver a ponerle al productor un nuevo registro para que se anote, no sabe qué, para no sabe a qué precio y demás, ya es totalmente, digamos, cansador, ridículo, y el productor está cansado de esto. O sea, ya tiene declarado su trigo en la FIP, ya los stocks ya se saben, o sea, es un tema de comunicación entre la Secretaría de Comercio y la FIP, no más que eso, no tiene ninguna necesidad de generar este nuevo registro, perder 10 días en que se haga ese registro y después no sé cuántos días más en que terminen analizando qué es lo que tiene ese registro. Fundamentalmente porque lo que se buscaba en todo el tiempo no era que se registre, no es exportar trigo, sino lo que buscamos fundamentalmente era exportar y que se libere el trigo de baja calidad que tenemos en la zona. Claro. Que es un volumen muy grande, porque el trigo, digamos, de 10 y medio de proteína, 24 de gluten, 25, es un trigo que te podrá gustar más o menos el precio que te da, pero es un mercado que lo tiene la industria, uh-huh, que lo compra. Sí. Con lo cual, digamos, tiene una salida. El otro trigo, ese trigo que está debajo de 10 de proteína, que en el Interland de Puerto Quequén y algo hacia Bahía Blanca hay también, es el 70% de la mercadería que está ahí y que la molinería misma te dice no la voy a comprar. Claro. Eso es lo primero que no se está respetando, porque por lo menos la resolución no dice nada, dice trigo. Está bien que hay que registrarse y demás, pero dice trigo, no habla de calidad, no habla de nada. Digamos que es una mala lectura esta, ¿no? No, bueno, por eso te digo, para redondeártelo con la pregunta que vos me hacías, que no esté Olavarría y Azul, me parece que es lógico al lado de una resolución que no dice nada y que no responde a lo que se pedía. Ajá. O sea, yo creo que la realidad lo omitieron de desconocimiento, ¿no? de ese lado, como desconocen un montón de cosas, como ya hemos visto, o sea, la política triguera, claro, de 2006 para acá, es un desconocimiento y un ataque certero a lo que es la producción triguera directamente. Y ahí sí uno puede decir que acá hay algo más que desconocimiento en la producción triguera, en la política triguera. Porque vos te equivocás el primer año. Bueno, tratan del segundo. Vos no te podés equivocar 9 años seguidos. Claro. Si equivocar 9 años seguidos, lo que vos querés hacer es eso, entonces. Claro. Que es lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Javier, ¿hay mucho trigo todavía? Yo supongo que lo de Azul y Olavarría se va a terminar corrigiendo el lunes. Supongo que saldrá algo que diga están incluidos esos dos partidos. Pero te voy a repetir, no era la esencia, no es solamente el problema ese. ¿Cómo lo va a hacer? No dice nada. ¿Qué se va, cómo lo va a abrir? Absolutamente nada. Y no es lo que se pidió, lo que se pedía era liberar trigo de baja proteína de Puerto Quequén. Claro, para la exportación. Javier, ¿hay mucho trigo todavía? ¿Cuánto se calcula? Mirá, en el Interland, digamos, a nivel país, en este momento estamos... El stock está en 3 millones, estamos el cálculo, ¿no? El stock general del país está entre 6 y 3.7. En el Interland de Puerto Quequén, vos pensás que simplemente nuestra cámara en Quequén, ante un relevamiento, que no es que todo el mundo mandó, ante un relevamiento y en un periodo de una semana, le mandaron muestras por 410.000. El cálculo del Interland de la zona está entre, ahí está, digamos, el más, digamos, pesimista, 1.5, y el más optimista, 2 millones. Ajá. Del Interland de Puerto Quequén te hablo. Y a nivel país, 3.6, 3.7 es el número que estaríamos, más o menos. De hecho, estamos calculando una cosecha de 9 millones a nivel país en un escenario pobre, ¿no? Con el área, más lo que se perdió, eran 10, ahora podemos estar hablando de 9, y estamos hablando que vamos a llegar con un carry de 2 millones, 2.5 millones. De esta campaña para la que viene. Claro, va a ser muy complicada con esta pérdida que estamos teniendo por inundaciones, muy complicada la cosecha de trigo que viene, ¿no? Y vas a tener una cosecha, por eso te digo, el cálculo estaba en 10, 10.5, depende de los rindes como terminaba. Claro. Hoy tenés 300.000 hectáreas, que lo dice la bolsa, que están afectadas, ahí estás hablando cerca de 1 millón. Uh-huh. Con lo cual estás hablando de 9, 9.5, depende cómo se te ven los rindes a nivel país, ¿no? Claro. Y que te sobren 2 palitos y pico, 3 palos de esta cosecha, vas a estar rondando los 11.5 millones, entre 11 y 12 millones de oferta total, que no es malo. Lógicamente que podría haber sido 15, 16 con una política adecuada, pero bueno, evidentemente no, el trigo no es algo que le importe a este gobierno, y parece que por lo menos a los funcionarios de este gobierno ni a los que se están candidateando para el año que viene de esta misma línea de gobierno, porque si no algo se debería haber hecho, porque este gobierno no dice se va, pero la misma línea de este gobierno, en caso de Scioli que se queda, claro, no se ha expresado al respecto tampoco. Entonces, más allá de lo que pueda decir el topo solo, ¿no? Sí. Por último, Javier, ¿cómo está la cámara trabajando? Digamos, en líneas generales bien, con, digamos, tratando de lo que hacemos siempre, no solo mirar para adentro. La Cámara, en mi presidencia anterior y todo, lo que uno ha tratado es de insertarse y estar al lado de los problemas del sector en general y quien nos tenga, complicada como todo el, digamos, el complejo. La Cámara tiene dos problemas: uno tiene, por supuesto, que sufre las consecuencias del Puerto Quequén con un cepo de trigo, donde le están faltando aproximadamente, vos pensás esto solo, en la 2003, en la 2004, 2005, Necochea exportaba 2 millones de toneladas de trigo por, o sea, Puerto Quequén. Salieron 2 millones de toneladas de trigo. Este año, 200.000. Esto para que tengamos, estamos al 10%. Sí. Eso produce el efecto que está produciendo en el productor, el cepo ese que se había creado. A la Cámara se le produce, por supuesto, le faltan 2 millones de análisis, 2 millones de toneladas de que no se analizan, y después se ha generado, en línea general, es una baja del envío de muestras a las cámaras en general, no solo a la que me toca presidir. Esto ha sido impulsado fundamentalmente por los sectores compradores. Esto no es una cosa de este año, una cosa que ya viene sucediendo hace un par de años. Todas las cámaras están afectadas por eso, estamos todas con déficit. Y yo creo que lo que hay que establecer y lo que hay que, digamos, de alguna manera poner en mercado es que si se defendió de alguna manera la política del CIO Granos, que todavía le falta, pero que apunta a la transparencia del mercado, yo creo que la cadena lo que tiene que entender, y sobre todo el productor, que la calidad, saber su calidad y saber su calidad antes de vender y saber su calidad cuando entrega, es tan importante como el precio. Correcto. En la calidad hay, digamos, por llamarlo, pero en el buen sentido, un negocio también. Con lo cual, no conocer tu calidad antes de vender te puede hacer mal vender. Y no, y que alguien te diga, que es quien te compra, qué calidad tenés, esto como la leche, lo que se viene hablando hace muchos años. A vos, el mismo que te compra no te puede estar liquidando la calidad, tiene que haber un tercero liquidando la calidad. Claro, porque seguro. Aparte no te la liquidan gratis. O sea, seguro. No es que, nada, no me cobran, sí. A veces los productores no reparan en todos los ítems que le sacan en un 1116, pero es un tema largo para charlar, ¿no? Pero yo creo que se ha atentado contra la transparencia de la calidad, que la estamos sufriendo todas las cámaras, pero más allá de la cámara, el que lo termina, la cámara lo sufre, pero el que lo va a terminar pagando o lo está pagando es el productor agropecuario, claro. ¿No? Javier Buján, presidente de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, gracias por atendernos, gracias por este comentario, le mando un abrazo, un saludo para nuestro amigo Quique Oz, para cuando esté con él, que seguramente lo va a hacer en poquitos días, así que gracias por esta entrevista que nos ha concedido. No, por favor, al contrario, a disposición de cuando ustedes me necesiten, acá estoy, y me hago llegar a Quique los saludos. Muy amable, muchas gracias. Fuerte abrazo. Gracias. Javier Buján, entonces, bueno, bien clarito, ¿eh? Vamos a la pausa, ya volvemos. Espacio publicitario. Desde 1970 que el padre Gotau creara la colecta Más por Menos, algo caracterizó a nuestro pueblo: la solidaridad. Hoy el protagonista sigue siendo el mismo. Vos, el domingo 13 de septiembre, demos más para que otros sufran menos. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011 4394 2065 o ingresa en www.